Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Con el tiempo solemos descubrir que el mejor estado de la vida no es estar enamorados, sino estar tranquilos. Solo cuando una persona logra hallar ese equilibrio interior donde nada sobra y nada falta, es cuando se siente más plena que nunca. El amor puede aparecer entonces, si así lo quiere, aunque no es una necesidad obligada. Resulta curioso cómo la mayoría de las personas seguimos teniendo como principal objetivo hallar a nuestra pareja perfecta. Cada vez disponemos de más aplicaciones en nuestros dispositivos móviles para facilitarnos esas búsquedas. Tampoco faltan los clásicos programas de televisión en horarios de máxima audiencia orientados para un fin parecido. Buscamos y buscamos en este vasto océano sin haber hecho antes un viaje imprescindible, el del autoconocimiento. Como decía Dalai Lama, nunca se puede obtener la paz en el mundo externo hasta que hagamos la paz con nosotros mismos. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a este Centrado en Voz de miércoles, donde hablamos de amor. Primero voy a... prender un sahumerio para armonizar el lugar con este frío, pero con un día hermoso. Hoy fue la verdad que un día de sol hermoso. Y bueno, si las noches frías van a traer días como el de hoy, bienvenido. Bienvenido a este frío de ahora. Hablaba del viaje interior, ¿no? Esto de estar tranquilos antes de enamorados y el hecho de no haber realizado a lo mejor esa peregrinación por nuestro interior, ahondando ahí en vacíos y necesidades, hace que a veces terminemos eligiendo compañeros de viaje o compañeras de viaje poco acertados. Y que nuestras relaciones sean efímeras y que queden inscriptas en la soledad de nuestras almohadas, ¿no? Tan llenas ya de sueños rotos y de lágrimas derramadas. Tanto es así que son muchas las personas que pasan gran parte de su vida, de su ciclo vital, saltando de piedra en piedra, de corazón en corazón, almacenando todo tipo de decepciones, de amarguras y de tristes desencantos. Y en medio de este escenario, tal como leí ahí una vez en una novela que se llamaba El final del romance, solo tenemos dos opciones, ¿no? Que es mirar hacia atrás o mirar hacia adelante. Si lo hacemos de la mano de la experiencia y la sabiduría, bueno, seguramente tomaremos el camino correcto, el del interior, ahí donde poner en orden el laberinto de nuestras emociones para poder encontrar el preciado equilibrio, que es la tranquilidad. Me parece que es el acto de amor más importante que podemos tener, el autoconocimiento y la tranquilidad de ser 100% como somos, o 90% como somos, como para seguir buscando un poco, ¿no? Y que la vida tenga un poquito más de incertidumbre. La tranquilidad no es ni mucho menos ausencia de emociones, ¿eh? Tampoco implica renunciar de alguna manera al amor o a esa pasión que nos dignifica, esa que nos da alas y también raíces, esa que, que nos hace como sentirnos empoderados y con una sensación plena de libertad. No, la persona tranquila no evita ninguna de estas dimensiones. No se trata de estar en una zona de confort y de autoprotegerse de la decepción a través de nada, estoy tranquilo, estoy bien como estoy. Y no hablo de eso, porque la persona, la tranquilidad de la que hablo no evita arriesgar, jugarse, ir por lo que uno quiere, no evita estas dimensiones, ¿eh? Pero las ve desde una perspectiva donde uno sabe muy bien dónde están los límites, dónde esa templanza que como un faro ahí en la noche va alumbrando nuestra paz interior. Porque no hay nada más bello que la tranquilidad. Y vivimos una cultura donde se nos instala a buscar pareja como si de este modo, no sé, alcanzáramos por fin el autorrealización, ¿no? Frases como cuando tenga novia o cuando tenga novio va a sentar cabeza, o que vas a ver que ya va a aparecer tu hombre ideal, o que estás en edad de asumir un compromiso y no es bueno que el hombre esté solo y una mujer tiene que construir una familia y todas esas cosas que no hacen más que anular de forma constante nuestra identidad para elegir una idealización absolutista y errónea de lo que es el amor. El mejor estado del ser humano, entonces, no es amar hasta quedar anulado, porque eso es impersonalizarse, no tiene nada que ver con el amor. No es darlo todo hasta que nuestros derechos vitales queden diseminados eliminados solo por ese miedo insondable a estar solos. ¿Cuántas veces se termina una relación y dice, no, ay, estoy vacío, no tengo nada, me quiero morir? Porque es como que lo dimos todo, pero no desde un acto de yo pongo lo mejor de mí a servicio de una relación, sino es que me impersonalizo y vivo a través de la respiración del otro. Por eso digo que el mejor estado es estar tranquilos, con templanza, con una adecuada armonía interior donde no quede espacio para los vacíos, que no quede espacio para los apegos desesperados y para esas idealizaciones imposibles. Porque el amor, por mucho que nos digan, no siempre lo justifica todo. No se implica abandonarnos a nosotros mismos, olvidarnos de nuestra esencia y de quiénes somos. Y el tema de encontrar esa tranquilidad y esa paz interior, como por ahí alguna vez dijo Antonio de Saint-Exupéry, que es el escritor del Principito, que una vez que el campo de la conciencia es limitado, solo acepta un problema a la vez. Y esta frase encierra una realidad evidente, ¿no? Las personas acumulamos en nuestra mente un sinfín de problemas, objetivos, necesidades y anhelos. Y lo curioso de todo eso es que hay quien llega a creer que el amor lo soluciona todo, que es ese bálsamo multipropósito que todo lo resuelve, que todo lo ordena. Sin embargo, te digo que antes de lanzarnos al vacío esperando tener suerte en el amor, como si fuera a tirar una ficha en una mesa de ruleta en un casino, lo más adecuado es ir paso a paso, momento a momento. Lo primero es encontrar la calma, esa tranquilidad interior donde reorganizar ese rompecabezas personal que tenemos para poder adquirir fuerza y templanza. Y cuando podemos hacer eso, uno logra desarrollar una serie de dimensiones y claves como para hallar ese equilibrio, porque lo creamos o no a lo largo de nuestro ciclo vital, siempre va a llegar ese momento, ese instante en que nos digamos a nosotros mismos, quiero estar tranquilo, quiero encontrar mi equilibrio interior, quiero hacer una pausa y reorganizarme y sentirme más armónico. Supongo que en este momento, en este momento de pandemia, durante estos casi 4 meses, ¿en cuántas veces debes haber pasado por esto, ¿no? Decir, bueno, basta, freno acá, ¿cómo busco este equilibrio y esta paz interior? Porque eso es un modo excepcional de favorecer nuestro crecimiento personal. Y para lograrlo, nada mejor que promover ciertas transformaciones, algunos cambios primeros, y que esos cambios después sean transformadores. Aprender a discriminar qué relaciones de las que contamos en este presente no nos satisfacen. Ahora es que pasa esto de que uno tiene más tiempo de revisar, si de ver, bueno, a ver. Ahora que no, a veces tenemos que tener un cierto distanciamiento, y que no es que nos cruzamos con otro y tenemos que poner cara de póker, sino de que para organizar algo, establecer una reunión, tiene que haber un acuerdo previo, y bueno, está ideal para buscar dentro de este encierro lo positivo de esto, que sea justamente, en vez de encerrarnos, liberarnos a sacarnos pesos, cargas y buscar ese estado de tranquilidad. Porque nadie puede estar tranquilo si cuenta con un vínculo dañino entre los, qué sé yo, los lazos familiares, los lazos de amistad y los de trabajo. Así que me parece que este es el momento ideal para poder hacer ese filtro y tomar una decisión esencial, que es dejar de ser víctimas. En cierto modo, todos lo somos en algún aspecto, ¿no? Víctimas de esos lazos dañinos, víctimas de nuestras inseguridades, de nuestras obsesiones que terminan siendo nuestras propias limitaciones, y tenemos que ser capaces de reprogramar actitudes para poder alimentar el coraje, la valentía y tener ese coraje y esa valentía suficiente como para derribar todo tipo de muros y de paredes que nos hayamos construido en esto de querer quedar bien con todo el mundo, de ser políticamente correctos o de cumplir con una cierto estatus social. Y una vez que podemos conseguir esos dos pasos anteriores, es necesario llegar a un tercer y maravilloso escalón, que es donde debemos tener un propósito, una determinación clara y definida, que es el de ser felices. La mayoría, te diría que todos hacemos cosas en esta vida para ser felices, que es una búsqueda, una construcción, una actitud, y que tenemos que cultivar esa felicidad sencilla, ¿no? En la que uno por fin se siente bien por cómo es, por lo que tiene y por lo que ha logrado, estando orgulloso de sí mismo, sin estar viendo a ver si lo hizo bien, lo hizo mal, qué tienen los otros, qué es lo que se le pide a uno. Eso termina siendo una complacencia nutrida por las raíces del amor propio. Y te puedo asegurar que es el primer punto que le vas a aportar a tu vida para lograr un equilibrio, el amor propio. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos Centrado en Voz, segundo bloque, en donde los miércoles hablamos sobre el amor, rompemos algunos mitos y escuchamos esos lentos, que sobre todo los de mi generación, ¿no? Que estamos ya pasados los 40, nos traen tan gratos recuerdos, y a todos los que están, que son más jóvenes, qué sé yo, bueno, conéctense también con esta música que es impresionante, es increíble. Está muy buena, así que bueno, permítanse eso. Llegando al final en el último bloque vamos a tener una nota con Aldana Ronel, una genia, una divina, con la que voy a hacer el curso de numerología, así que bueno, vamos a hablar un poquito también de astrología, de tarot, y les vamos a ir diciendo en esto del autodescubrimiento que... Qué importante, ¿no?, es tener esas herramientas que son como un GPS de uno mismo. Pero bueno, siguiendo con lo que estábamos charlando de la tranquilidad y de esa paz interior, cuando a veces dice, ¿por qué me equivoco? ¿Por qué me pongo así? Siempre es como que personas que están solas y sienten esa angustia desesperada. Cuando encuentran a alguien, es como que se impersonalizan y entregan todo y se sienten hasta con miedo de perder la situación, y cuando, bueno, obviamente cuando se termina o se decepciona, otra vez la angustia. O sea, transitan 3 días de sol y 20 y pico de días de lluvia en el medio, ¿viste? No, es al revés. Por eso las personas en cuyo corazón respira el equilibrio y en cuya mente habita la tranquilidad, no ven el amor como una necesidad o como un anhelo desesperado. Somos amor, Dios es amor a la vida y somos hijos de, estamos hechos a su imagen y semejanza, somos amor por la vida. Sacando la religión, ¿no? Como digo siempre, el amor no es algo que llega para rescatarte de nada, porque la persona tranquila ya no necesita ser salvada. El amor es un tesoro precioso que uno encuentra y que decide por propia libertad y voluntad cuidarlo como la dimensión más hermosa que tiene un ser humano. Por eso es tan importante que tu paz interior no sea negociable. Es como que tu paz interior tenés que empezar a cuidarla, ¿viste? Levantate todos los días y cuando te vas a lavar los dientes, te mirás en el espejo. Y que algo desde adentro, como una fuerza profunda, te mande ese mensaje, que es eso, que es tu paz interior, y que te diga, bueno, empezá a cuidarme. Porque si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscar afuera nada. Y yo sé que afuera hay situaciones complicadas, porque también vivo en el mismo mundo que vos, ¿viste? Sé que hay obstáculos, que muchas veces están ahí como impidiendo que uno se pueda desarrollar y que se saque. Pero bueno, el tema de entenderlo a esto te va a ir generando bienestar. A veces, cuando pasan estas cosas, es el momento del día en el que, viste, a veces toca salir de esa zona de tormenta o de bosque que no te deja ver, en el que estás, y subir, viste, en un globo y verlo de arriba. Lo que digo siempre, ese laberinto en el que te perdés, tiene una salida. Bueno, elevate espiritualmente y la vas a encontrar, viéndote perdida, perdido en ese laberinto. Y en esto que me encanta reflexionarlo con vos, a lo largo del día reflexiono de estas cosas, ¿no? Y, primero uno tiene que ser consciente de lo complicado que es seguir el propósito que uno a veces se marca cuando siente que todo lo que está afuera, cuando lo hace por un tema de ansiedad, de tener que lograr algo por el simple hecho de que tener que lograrlo, porque a veces ni uno se pone y se frena un poco para ver si realmente tiene ganas de estar en esa situación o qué es cómo la quiere transitar y qué es lo que uno quiere, ¿no? El poder elegir lo que uno quiere ser. Qué bueno esto, ¿no? Ser lo que pretendemos ser. Y que para eso tenemos que elegirlo bien. Y darnos cuenta que la felicidad es una experiencia, por sobre todas las cosas, espiritual. De vivir cada minuto con amor, con gracia y con gratitud. Hoy escuchaba en la radio y estaban dando un homenaje a René Favaloro y él en un momento estaba contando de que en su convivencia, como al ser médico cirujano, con la vida y con la muerte, veía como las personas que en algún momento les tocaba partir, lo que más añoraban era las cosas que tenían que ver con lo espiritual. Un lindo amanecer, una rica comida, un compañero de vida, un familiar, un amigo, un partido de fútbol, una obra de teatro, el poder ver, aunque sea una vez más, el mar. Ninguno decía, ay, bueno, me voy, me olvido, qué ganas de volver a manejar el auto, de volver a comprarme algo antes de irme, porque hay cosas, las cosas materiales no entran en el cajón, ¿no? Uno es uno y su espíritu en ese momento. Entonces, bueno, darnos cuenta que después las cosas materiales están buenísimas, a mí me encantan también, pero que la felicidad en esencia es una experiencia espiritual. Y la tranquilidad nos permite que el amor también sea una experiencia espiritual y no un tener por el simple hecho de tener algo, por tener a alguien al lado y que ese alguien tenga que estar todo el tiempo saciando mis carencias, ¿no? Entonces, el tema de poder sentirse liviano, ¿no? De poder dejar atrás todo lo que te ataba en el cuello. El tema de que al soltar esas cosas que te atan, uno puede elevarse y pueda tener, cuanto más se eleva, mayor luz hay, ¿no? Mayor luz hay para poder ver ese laberinto. Para poder ver de verdad en un estado de conciencia. Para conectarse con la autoestima. Y en esto de que siempre estamos viendo los derechos, ¿no? Y queremos esto de que los metafísicos dicen a mí me corresponde y es mi derecho. Y si ponemos que la paz interior, más que una posibilidad, tenía que ser un derecho, que uno tiene derecho a estar bien y eso no es una posibilidad negociar. Y hablábamos en otros programas del optimismo y el optimismo no era que resolvía todas las cosas, porque por más optimista que sea, hay dificultades en la vida, sino que te ponían ante otra mirada las dificultades que tenías. Bueno, acá es lo mismo, si tomamos la paz interior o la armonía como un derecho que no se negocia, vamos a tener otra mirada sobre lo que es la relación y sobre cómo podemos brindar nuestro amor y tener una apertura para recibirlo también. Entonces ahí evitamos todo tipo de situaciones que tienen que ver con relaciones tóxicas. Y siempre, y por eso también hago el silencio, en silencio, ese silencio interior, ese que acabas de sentir sin escuchar, que dice recién, es esencial para poder oír esa llamada de esa belleza interna y responder a esa belleza. Cuando surge el nombre silencio, podés caminar, podés estar sentado, podés disfrutar de la comida. Ese tipo de silencio es el que te da la libertad absoluta, que te permite disfrutar de estar vivo y apreciar de las cosas maravillosas que tiene la vida. Y es el primer punto para que el amor fluya como el aroma de una flor en primavera, que tiene que ver con la libertad. Primero hay que sentirse libres, hay que ser libres. Vale la pena encontrar la forma de conseguirlo, sobre todo porque el estado de bienestar te va a permitir ver la paz interior y te vas a dar cuenta que es habitar en uno mismo. Simplemente es eso, es habitar en uno mismo libre de condición, de tener por lo menos menos condicionamientos externos. Uno nunca deja, qué sé yo, ese nivel de elevación, por lo menos yo no lo encontré, pero poder ir buscando situaciones en las cuales cada vez soy más yo. Eso me eleva espiritualmente, me conecta, me deja tranquilo. Me genera bienestar. Me hace saber que puedo ser feliz con lo que tengo, con lo que hago y con lo que comparto. Entonces ahí se abre un montón, se abre un camino de posibilidades con respecto a poder convivir, conectarte, compartir con un otro. Tómalo como una sugerencia y a partir de cada día, como te dije al principio de este bloque, mírate al espejo cada mañana, así nunca se te olvida que la paz interior no se negocia. All that I need is to cry for help. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Tercer bloque de Centrado en Vos, y como para ir dándole forma, ya ir dejando el espacio en lo último en la última parte del programa para la charla con Aldana Ronel. Hay una cosa que, a ver, hay muchos, lo digo con mucho respeto, a mí me encanta la psicología, de hecho estudié también en algún momento psicología, y sé que hay varios oyentes que están en la carrera o que son psicólogos, así que no lo tomen a mal, sino esto de que a veces uno, he escuchado muchas consultas en las cuales, no, fui al terapeuta, me dijo que llegó el momento de pensar en mí y que tengo que ser un poco más egoísta, ¿no? Y pensar en mí. Y el tema del pensar en mí no tiene que ver con el egoísmo, ¿no? Sino que tiene que ver con el amor propio. Siempre llega un momento a lo largo de nuestro ciclo vital que por fin damos el paso, ¿no? Que nos liberamos de una buena vez de ciertas situaciones, que cosas e incluso personas que lejos de ofrecernos bienestar nos hacen daño. Y ese acto de valentía personal es visto muchas veces o mal llamado un acto de egoísmo, cuando en realidad es el brillo del amor propio. Y tenemos que tener en cuenta además que en este constructo psicológico nunca suele comprenderse del todo, ¿no? Tradicionalmente la idea del amor propio suele quedar relacionada con cierto componente narcisista, con ese egoísmo individualista que solo busca el beneficio propio. Y nada de esto es cierto. Solo hay amor que debe durar para siempre, y es el amor propio, porque la dignidad tiene un precio muy alto y no tenemos que aceptar rebajas, ¿viste? Hay una opinión muy extendida en esto, por eso hablaba un poco del tema de los terapeutas, los especialistas y los psicólogos, ¿no? En materia emocional, y es un poco de eso, ¿no? Termina siendo esa parte de la. Ojalá los que escuchen lo cambien, ¿no? No llegó el momento de pensar en vos egoísta, hay que frenar un poco, ¿no? No. Tiene que ver con alimentar el amor propio, ¿no? Y porque si no hay amor propio, se alimentan los miedos. La falta de amor propio alimenta nuestros miedos y nos hace vulnerables para comprender un poco mejor esta idea. Me parece que la mayor activación fuerte es la autoestima. Que a veces se distorsiona con esta dimensión en que las personas con un amor propio elevado y una fuerte autoestima son casi, ¿no? No sé, narcisistas. No va por ese lado. No es cierto. O por lo menos una cosa no está relacionada con la otra, ¿no? O sea, el vínculo que tiene, el vínculo sutil que tiene la autoestima y el amor propio, es el de poder ayudarte a no caer en ese sutil embrujo de pensar que siempre es mejor atender lo que hay fuera que escuchar las necesidades que demanda nuestro interior. Y el que esto sea así se debe que en ocasiones a no conocerse, a patrones educativos, a diversos entornos personales que son capaces de vulnerar esa autoestima. O sea, esto viene siempre de la raíz, de la base, de que un niño, una niña no es lo que es, nace esencia, pero termina siendo lo que percibe, cree que es lo que percibe. Y un niño y una niña vienen con la con la capacidad, o sea, quieren que estar todo el tiempo ser el centro del universo y que todo venga y resuelvan su atención. Y esto no se logra ni en los mejores lugares, ni en la familia más amorosa, ni nada, nunca se logra esto. Entonces ahí es donde empiezan a quedar estas carencias y estas cosas. Entonces ahí es donde empezamos a ceder nuestro espacio y nuestro terreno para ser queridos, hasta muchas veces corrernos de lo que queremos ser y de la esencia que tenemos y cumplir con un mandato o con el deseo de los otros, ya sea de chicos, de adolescentes y después en los estudios, en lo que laburamos, en lo que nos impone la sociedad y muchas veces en las relaciones, la gran mayoría de las veces en las relaciones por las que transitamos. Ahí es donde llega ese clip. Y hay que ir hacia adentro para tener una aceptación de uno mismo, de quién es, de cómo es, y vivir en consecuencia de eso para que lo que uno obtenga en la vida sea lo que le corresponde desde un lugar totalmente de amor propio justamente y no de un lugar de usurpación, donde obtenemos cosas por dejar contentos a los demás, pero que no corresponden con nuestra esencia. Entonces es como que la vida en crisis y situaciones que en realidad no está en contra de nosotros, sino que nos está marcando el rumbo, nos está ayudando, agarra y nos saca. Entonces cuando vienen estas cosas que salen, salvo algún accidente, que también lo sabe, pero alguna situación puntual donde hay una pérdida de un ser querido y no tiene mucha explicación más que el dolor y que la vida es un ciclo de vida y muerte, justamente, cuando son estas crisis profundas que te revolean, ¿viste? Te dan un boleo en el traste y te revolean, y cuando te levantás viene otra ola como en la playa y te vuelve a enterrar y te lastima la arena, bueno, es como que en realidad no es que está la vida en contra tuya, sino que está marcándote muy fuerte y dándote mensajes para que tenés que virar y para que tenés que ser vos mismo y dejar de querer vivir y transitarla a costa de los deseos de los demás y no de los propios deseos. Entonces, a ver, cuando pasa eso, que sería como una autoestima lesionada con esas olas que te van revoleando en la playa, lo mejor es tomar conciencia de esa herida, de esa fractura que nos desconectó por encima de todo con nosotros mismos. Y empezar a empezar a hallarnos, ¿no? Empezar a tener una práctica de la compensación emocional, dirían los psicólogos. Los consuelos a todos los miedos, las preguntas a tus vacíos y el alivio para tus tristezas no siempre están en el exterior ni en las personas que te rodean. Tenés que buscarlas en una compensación emocional. El amor que más puede ayudarte en estos casos, sin duda, que es el amor propio, el amor mimate un poco, querete, para después poder relacionarte con un otro en un mejor lugar de autoestima y de bienestar y de tranquilidad y de alegría, ¿no? Prender ese interruptor de la autoestima, hacer cosas por tu cuerpo, por tu intelecto, por tu salud mental, por tu salud espiritual, buscar, hay alternativas, formas, tener un meditaciones, lo que te guste hacer que te genere, que te empezás a poner en eje. Y te puedo asegurar que eso va a hacer que eleves tu autoestima y que se ponga a disposición todo ese amor que tenés. Entonces, una vez que lo tenés para con vos, es lo que te decía hace un rato, estás en tranquilidad, en bienestar y empezás a liberarte de un montón de pesos y de angustias, y ahí es donde fluye ese aroma como el aroma de las flores, y es donde todo el milagro se realiza, todo es posible, ¿no? Como dijo alguna vez Krishnamurti, La religión de todas las personas debería ser sencillamente el acto de saber amarse a uno mismo. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani. Comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, llegamos al último bloque del Centrado en Voz de hoy. Y como les dije, quería presentarles a Aldana Ronel, una reina, una divina, con la cual voy a hacer el curso de numerología este fin de semana, el sábado primero y el domingo 2. Son dos módulos de 3 horas, de 19 a 21. Ahí en el Instagram de Aldana, @AldanaRonel, van a encontrar toda la info. Y bueno, la quiero presentar. Gracias, reina, ¿cómo estás? Contame un poco ¿Qué es esto del astro tarot, esto de fusionar astrología con tarot, en esto del encuentro de uno mismo? Y bueno, re contento del taller que vamos a dar juntos. Hola, Ova, buenas noches. Bueno, muchas gracias por esa presentación y muchas gracias por invitarme. Me siento honrada de estar aquí en tu espacio sagrado de comunicación que tan hermosamente llevas cada noche, así que gratitud por eso. ¿Qué es el astro tarot? Bueno, a mí me gusta contar y decir que el tarot es astrología, es numerología, es cabalá. Me gusta contar que a través de este arquetipo, en el arquetipo del tarot, a través de él, vemos todo ese conjunto de símbolos sagrados que lo que hacen es permitir ver más allá de lo que el alma puede, más allá de lo que el ser puede ver de su propia alma, ¿no? Entonces, el astro tarot es la fusión de todas esas herramientas, es la fusión y es la integración al tarot de la numerología, de la astrología y de la cábala. Entonces, en una lectura fusionada con todas estas herramientas se puede ver con mucha claridad esas situaciones que el ser no está pudiendo verlas por diversas y diferentes razones, ¿no? Cuando una persona llega a la consulta, por lo general no está atravesando el mejor de sus días o el mejor de sus momentos, de sus vivencias. Entonces lo que viene a pedir es justamente claridad. A mí me gusta trabajar desde un lugar evolutivo, no me gusta trabajar la futurología, no me gusta desde ese lugar. Por supuesto que hay que puede manejarse de manera predictiva y de hecho, cuando vienen a consulta, vienen por lo general impulsadas a saber qué va a pasar, a saber qué conviene y demás. Pero a mí me gusta contar y decir que es mucho más rico si lo podemos trabajar como método de sanación. Y desde ese lugar no es desde lo predictivo, es desde lo evolutivo, porque podemos ver el alma del ser y llegar a esos lugares de profunda oscuridad que desde el mundo consciente el ser no puede llegar. Entonces vos haces lo mismo con los números, tenés esa capacidad de ir a esa profundidad, de ir a esa sombra, de meter la mano en la caca, como yo digo, para sacar lo mejor de ese ser, ¿no? Para mostrar lo mejor de ese ser. Bueno, con el tarot funciona parecido. A mí me gusta que la persona pueda ver a través de sí misma, ¿no? Entonces desde ese lugar se genera una transformación y eso es, ahí se cumple la magia de una lectura de astro tarot para mí. Ahí siento que por ahí es el camino, ¿no? Que es mostrar eso que no está pudiendo ver. Y cuando no lo está pudiendo ver es porque está atravesada por una situación, está fuera de eje la persona. Más de una vez nos suceden cosas que nos saca de eje, ¿no? Una situación trágica, violenta, una situación inesperada, por ejemplo, es algo que saca de eje a la persona y obviamente que el alma puede sentirse perdida. Entonces siento que esta es la brújula de encuentro con el alma. Es una herramienta que funciona desde ese lugar. Yo lo abordo desde ese lugar. Y sí, obviamente que se puede ver de manera predictiva. No lo elijo, pero lo hago porque hay muchas, porque hay muchas personas que vienen a buscar eso. Se encuentran cuando vienen a buscar eso que hay mucho más. Y ese es esa es la clave para que puedan amar como amo yo esta herramienta sagrada, ¿no? Y predictivo, sí hago predictivo, pero en segundo lugar y como máximo hasta 6 meses para adelante. No me gusta ver mucho más allá, aunque se pueda, no me gusta ver mucho más allá. Es condicionar a la persona a que no respete su libre albedrío. Hay una clave que la tengo grabada para mí a rajatabla, que es y que lo transmito desde ese lugar, ¿no? Mira, las cartas nos indican una situación, no la determinan. Entonces, desde ese lugar nos paramos para poder darle el espacio y darle el lugar al libre albedrío, al poder de elección. Qué linda descripción de lo que vos hacés. Qué linda descripción de lo que vos hacés. Y en esto de esa conexión que vamos encontrando, ¿no? ¿Qué te hizo sentir que teníamos que hacer el taller? ¿Qué te vibra con respecto al taller que vamos a dar este fin de semana? ¿Por qué sentí que teníamos que hacer juntos un taller de numerología, de psiconumerología espiritual y tarot? Bueno, Primero sentí el llamado, ¿no? De para atenderme con vos, así yo llego a vos, las personas que hacemos esto, que transitamos este camino, no nos autoatendemos. Les cuento a la gente que es posible, sí, pero no hay una mirada objetiva, por lo menos desde mí, hablo de mí, ¿no? No hay una mirada objetiva conmigo misma. Entonces, todo lo que puedo, con las cartas, por ejemplo. Entonces, me gusta que alguien me las interprete, me gusta que alguien, que otra tarotista, que otra bruja, conecte ahí, me abro a esa confianza de que así sea y así llegué, ¿no? a una consulta con vos. Entonces, me pareció que trabajabas desde, me pareció no, estoy segura que trabajás desde un lugar súper consciente con esta herramienta mágica como son los números. Y en mis clases de tarot yo trabajo con mostrando esa parte desde un lugar súper respetuoso, explicando que no soy numeróloga, explicando que vamos a trabajar sacando, por ejemplo, número de alma y personalidad. Eso, yo hice cursos de numerología, hice formación y todo, pero no me siento numeróloga ni siento que es mi herramienta. Sí fusionada, pero desde ese lugar de respeto. Entonces, cuando llegué a tu consulta y conocí tu manera y tu forma con el tiempo, quise profundizar, sentí el deseo de profundizar para mis alumnas y alumnos la mirada de la numerología o de la psiconumerología, como que es lo que vos abordás, ¿no? Entonces desde ahí llega la invitación para que te sumes a darle lugar a tu conocimiento, para que cada una de esas personas que sientan el llamado de llegar a este taller puedan hacerlo, más allá de que trabajen o no con el tarot, ¿no? Si, la mirada nació para que sea un encuentro para personas que trabajan con la herramienta, para que puedan sumar a su consulta esto que es tan poderoso como los números. Pero quien no hace tarot puede sumarse igual, porque el taller es de autoconocimiento, es aprender los números para uno mismo, para poder después transmitirlo a los demás. Cada una de estas herramientas que abordamos, la clave principal está abordarlas primero para uno mismo y desde ese lugar abrirnos a un encuentro para enseñar o para transmitirlo o para abrirnos a una consulta, ¿sí? Yo trabajo con mucha conciencia con esto, con mucho respeto a las herramientas y con mucho respeto a las almas que fueron guardianas, ¿no? De esta magia. Bien, bien, porque vamos en el taller, va a estar buenísimo esto de que podamos, de que vamos a fusionar un poco algunas cosas, o sea, en su mayor estructura el taller va a ser de numerología, la enseñanza es la numerología, pero todo lo que tenga que ver con la astrología y el tarot a través de lo que vos hacés, que es el astro tarot, lo vamos a implementar y es un plus, o sea, va a haber más información. ¿Cómo te gustan cómo te presentan a vos? Si hay algún cliché, ¿no? En algún punto, astrología, tarot, vos fusionaste eso de astro tarot, bruja, yo para mí sos bruja en el hermoso y maravilloso sentido de la intuición y la percepción que tienen las personas. Pero bueno, vos ¿cómo lo llamás a esto? ¿Cómo se te ocurrió llamarlo astro tarot? Por lo general, cuando alguien me pregunta cómo te presento, qué pongo, qué digo, sos astróloga, sos tarotista, bueno, cerralo como terapeuta holística. Muchos años me buscaba un nombre, ¿no? Decía qué soy, para que no asuste a la gente con la palabra bruja. ¿Qué soy? ¿Cómo me siento? ¿Qué me siento? Y bueno, yo decía, soy terapeuta holística, soy una lectora de almas. Y después dije, no, pero pará, porque yo soy, sí, puedo hacer astrología, puedo hacer tarot, puedo hacer runas, registros akáshicos. Pero soy bruja, claramente. Entonces, si la palabra bruja representa mujer sabia, mujer de conocimientos, mujer que conecta con los cuatro elementos, y dije, pero sí, ¿por qué no lo voy a poder decir? Obviamente que es una palabra que viene desde tiempos remotos y desde las religiones que han tomado poder, ¿no? Le han dado una connotación negativa y han desprestigiado a la bruja, y en ese espacio desprestigiado a la mujer, porque antiguamente la mujer era la médica, la partera, la chamana, la bruja, sin lugar a dudas. Entonces, yo trabajo con círculo de mujeres y desde ese lugar reivindicamos todo ese espacio femenino, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a decir que soy bruja? A mí presentame, y no me digas brujita, porque ay, no, para que no se ofenda, no, decime bruja, con mayúscula y así con toda tu voz bien fuerte, o sea, no le tengas miedo a la palabra. Entonces, ahí, cuando dejé de guerrear con esa palabra, dejé de guerrear conmigo, ¿no? En algún punto, y dije, ¿cómo no voy a poder hablar y decir que soy quien soy? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me percibo, ¿no? Entonces, sí, me percibo bruja, me percibo mujer poderosa, sanadora de mí misma, antes de abrirme al abordaje a otros seres. Sí, eso es el valor supremo, lo principal es eso, ¿no? Como cuando el tema del autoconocimiento, decir, bueno, primero soy maestra de mí misma o de mí mismo para después poder estar para con el otro. Es como todo, ¿no? Siempre me amo a mí mismo para poder compartir una relación con el otro. Es así eso. ¿Y dónde estás atendiendo? Porque estás dando, bueno, el curso, hicimos un live de Instagram el otro día con un montón de gente, sé que vas a un montón de cursos, bueno, ahora el curso nuestro este fin de semana, tenés tu lugar en Buenos Aires. Contanos un poco dónde y cómo estás atendiendo. ¿Dónde atiendo? Bueno, hoy obviamente las consultas son de modo virtual. Este estadio mundial por el que estamos atravesando, pandemioso, como digo yo, abrió nuevas posibilidades para mí, para cada uno abrió nuevas posibilidades. Yo fui armando, hablo desde mí porque fui tomando la propia, ¿no? Y tomar esta nueva posibilidad fue abrirme y permitirme trabajar del modo virtual, que yo me venía negando por alguna u otra razón. Decía, no, a mí me gusta lo presencial. Y me doy cuenta que es tan rico como lo presencial, un encuentro virtual, y que este modo me abrió a la posibilidad de llegar un poco más allá de lo que podía llegar, de la limitación de una distancia, por ejemplo. Ahora, en el modo virtual no hay limitaciones, entonces atiendo de norte a sur, de este y a oeste, y pasé fronteras, o sea, estoy atendiendo gente de otros países, y este modo para mí fue maravilloso, ¿no? Entonces, encontrarle la luz a la oscuridad, eso es encontrarle la luz a la oscuridad de la que veníamos hablando, ¿viste? Eso es poder retransformarnos, reprogramarnos, que estamos en un continuo, siento que el alma, que el ser está en un continuo aprendizaje. Entonces, permitirnos eso, es habilitarnos a eso, es la evolución, porque si en otro momento quizá me hubiera quedado encerrada esperando que termine que termine la pandemia para poder volver a abrir mi espacio. Entonces, desde ese lugar hoy estaría hundida en una depresión, en una tristeza, y no, le encontramos la vuelta, le encontramos el modo. Yo tengo un espacio de consulta en Palermo, en Capital Federal, y tengo un espacio de consulta abierto en cada lugar que lo propongan. Trabajo en La Plata, trabajo en Paraná, he ido a abrir espacio a Río Grande y a Ushuaia, en el sur, en Chaco, en Corrientes. Soy una guardiana eterna y protectora de estas herramientas, y las voy las voy llevando por el mundo, por la tierra. Me encanta que se sepa que es el astro tarot, y bueno, y voy fusionando y abriendo círculos de mujeres, encuentros. En el verano me voy con los círculos de mujeres a trabajar a la playa, hay posibilidades de ir a la montaña, y bueno, y ahí estamos, y ahí vamos abriendo. Así que el espacio de consulta hoy es donde vos quieras que sea. así lo está disponiendo la gran diosa, el gran dios, el universo, quien vos quieras o creas. Me encantó eso, me encantó, es eso, es donde sea, donde vos quieras que sea, búscame y me encontrarás, ¿viste? Eso de dónde está dentro tuyo, desde Jesús que decía búscame y me encontrarás, hasta Chopra que dice sé tu propio maestro, es tu propio lugar, tu maestro interior, es así, donde querés que te atienda, donde tenga que ser. Donde vos crees que sea. Me encantó eso, Aldana. Y te voy a hacer trabajar. Así que, por favor, te pido que saquemos algunas cartas, y vemos qué onda. Por favor. ¡Ay, dale! ¿Cómo no? Vamos a sacar cartas. Vamos a ver cartas. Bueno, primero para el programa. Vamos a ver qué es lo que estoy acá barajando para que la gente sepa, escuche. Cómo me gusta la radio, la verdad que tiene una magia tan hermosa, esto de poder llegar a esto, como hablábamos antes, ¿no? De cómo llegábamos a más lugares. Esa es la posibilidad que nos da la radio, ¿no? Que es hermosa, este método de comunicación. Y tantas personas que me dicen esta incertidumbre, que no sé qué hacer con la incertidumbre. La incertidumbre es la oportunidad para encontrar una nueva luz. Así que bienvenida incertidumbre, ¿no? Bueno, a ver, acá tenemos las cartas. ¿Qué nos dicen para el programa? Vamos a hablar. Hay un gran cambio en este momento, ¿eh? Se viene para tu programa un cambio, viene un antes y un después. Viene un cambio muy amoroso, muy sorprendente, porque va a ser con una gran inmediatez para vos. Es posible que sumes a alguien para trabajar, para trabajar con vos, para la comunicación. Es posible que vengan auspiciantes también. Es posible que te expandas, que venga una expansión o de horario, o bueno, más de días, no sé, porque ya son bastantes los días que estás, pero quizá venga una expansión de horario, ¿sí? O un horario un poquito más temprano. Viene como súper productivo esto. Viene también alguien muy creativo a darle una vuelta de, como una vuelta de rosca, ¿no? A esto que está siendo tan hermoso. Bueno, viene más hermoso todavía. Y esto que está súper marcado, viene gente a querer aportar desde la economía, hacer un aporte desde la economía. Así que bienvenidos sean, ¿no? Tus auspiciantes ahí, o para la radio o para el programa. Así que es muy positivo esto. Y hay alguien que puede ser algún directivo o algún ejecutivo de la radio que está vivenciando como una tristeza con esto, está como pensando en negativo, está como pensando, hilando hacia abajo. A esa persona le decimos que no se preocupe, que deje todo en manos de quien él crea, de la energía superior, ¿no? Sobre todo, pero quien él crea, que las cosas se van a ir solucionando, que las cosas se van a ir arreglando, no solas, porque yo soy una creadora de pensamiento, de sentir que creadora de mi propio pensamiento, ¿no? De decir que las cosas no se arreglan solas, que no, que las cosas hay que uno, el ser tiene que ir a buscarle la vuelta, ¿no? Para que se arreglen. Pero sí estoy convencida de lo que tiene que lo que tiene que ser va a ser, y que siempre lo que sucede es perfecto. Ese es el mensaje. Si está esto que dicen, si sucede, conviene. Sí, si sucede, conviene, y es perfecto que así sea. Aunque hoy me duela, aunque hoy no lo pueda ver. Uf, wow, qué linda información. Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por esta charla, gracias por el taller que vamos a hacer, gracias por las cartas, gracias. Gracias al universo por habernos cruzado, muy contento. Te deseo, bueno, un descanso reparador, como le digo a los oyentes, y bueno, y lo mejor, y bueno, nos vemos pronto y seguramente estaremos más otras veces en el programa, porque esto es como un comienzo y va a tener muchas partes lindas, así que muchas segundas partes lindas. Así que bueno, gracias Reina, te mando un beso enorme. Bueno, Ova, muchas gracias por la invitación. De nuevo, te lo digo, invitamos a que se sumen, están a tiempo de sumarse todavía, para que este sábado y domingo estemos ahí conectando con la sanación, conectando con un método primero de aprendizaje y después con... Y por supuesto que ese método de aprendizaje es un método de sanación, así que absolutamente gracias por este espacio. Encuentran en mi Instagram o en el tuyo los datos para la cuenta, la cuenta es Aldana Ronel, o bueno, el tuyo ya todo el mundo sabe, es Ova Damiani. Y en cualquiera de esas dos cuentas van a encontrar la información del taller. Ahí está mi teléfono, el tuyo, y ahí pueden pedir más info para poder sumarse. Así que están más que invitados, invitadas, invitades a que se sumen. Bueno, y con esa música, ese mantra de fondo que tenía Aldana, mientras nos saludaba, te saludo a vos también y te deseo un descanso reparador y te agradezco por ser parte de Centrado en Vos. Escuchaste un poquito a tu corazón. Si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro. En buena hora, pasó este Centrado en Vos.